Amanece, que no es poco. Estamos de vuelta en Amanece, que no es poco. ¿Alguna información del estado del tiempo? La temperatura mínima prevista para hoy era de 6 grados. La máxima dicen que alcanzará los 13 grados. Para mañana miércoles se prevé una temperatura mínima de 8 grados, una máxima que alcanzaría los 13. El jueves 6 grados de mínima, 12 grados de máxima. El viernes 6 de mínima, 13 grados de máxima. Y llegamos al fin de semana, el sábado 9 de mínima, 15 grados la temperatura máxima. No hay grandes variaciones para el domingo, con 8 grados de temperatura mínima, 15 grados la temperatura máxima, según lo que establece el servicio meteorológico. Y a propósito del estado del tiempo de nuestra ciudad, Defensa Civil de la Ciudad de Azul dio a conocer anoche un comunicado en el cual informó que no existe alerta meteorológica en Azul y que la situación climática tiende a mejorar. Esto por algunas informaciones que estaban circulando a través de las diferentes redes sociales. Amanece, que no es poco. Algunas noticias del Pago Chico. El domingo por la noche, Rep presentó en el Teatro Español su libro Evita, nacida para molestar, en compañía de Pedro Saborido. Finalizada la presentación, el presidente del Partido Justicialista de Azul, Joaquín Propato, y el presidente del Bloque de Unidad Ciudadana, Nelson Sombra, les entregaron obsequios elaborados por la artista plástica azuleña Maruquita, María Elena Punta. Saborido llevó adelante una profunda y lúcida reflexión sobre la identidad nacional y en ese repaso recaló en la mirada azuleña sobre la potencialidad de nuestra ciudad y lo que nos merecemos. Hace un rato hablaba con la rusa, Pao Sarachu, y con Nelson, Sombra, de cómo se ve el azuleño y eso de que supuestamente en Azul nunca pasa nada. Sin embargo, uno siente que puede hacer que pasen cosas, aseguró Saborido. Es una suerte de falta de autoestima que nos condena a seguir presos de nuestra historia. Y convocó a los azuleños a arriesgar y a jugar a tener la posibilidad de escapar de lo que dicen de nosotros. Por su parte, Rep puso el acento en una imagen de su libro donde se muestra a Evita encarnando a Don Quijote y a Perón como su Sancho Panza contra los molinos de viento. Ustedes saben que vengo todos los años a la Cervantina y me la paso dibujando Quijotes, y cuando se me ocurrió este dibujo me pareció muy simple y casi lo descarto, y sin embargo es uno de los que más resultados obtiene. Me dicen que esa es la clave y les quiero decir que mucho de este dibujo es culpa de Azul. Durante la entrega de presentes, Nelson Sombra retomó esa mirada de valoración de nuestra ciudad. A veces parece que no podemos ver todo lo que pasa acá y todas las posibilidades que nos brinda Azul. Pasan muchas cosas como la de esta noche en la que pudimos disfrutar de Saborido y Rep en el teatro, y lo importante es poder verlo y valorarlo. La presentación de Evita, nacida para molestar, fue declarada por unanimidad de interés comunitario a partir de una iniciativa presentada en el Consejo Deliberante por el Bloque de Unidad Ciudadana. Este martes prosigue en su quinto encuentro el seminario de Introducción al Cine en 16 miradas. Son clases para estudiantes de arte y público en general, donde se realiza una exposición sobre el periodo o momento del cine reseñado para a continuación programar un largometraje. Al finalizar el mismo se desarrolla una charla entre los espectadores y se crea un espacio comunitario de reflexión y debate. El programa se realiza en el marco de los 60 años de la apertura del lugar, ya emblemático en el estudio de las artes en la ciudad de Azul, y el mismo se encuentra auspiciado por el CADES. La entrada es libre y gratuita. El horario de inicio es las 19:00. Este martes, 18 de junio, hoy, se va a exhibir uno de los grandes, una de las grandes películas francesas pertenecientes al movimiento cinematográfico Nueva Ola, donde un grupo de críticos de cine se convirtieron en afamados y revolucionarios cineastas. Este tiempo, junto a otros similares en Argentina, Alemania, Inglaterra e Italia, aportó al mundo una nueva forma de hacer películas. Vivir su vida es la película que se verá esta tarde. Es del año 1962 y la introducción estará a cargo de Alfredo Vivarelli. El martes 25 de junio en la Casa Cultural Empleados de Comercio se desarrollarán las segundas jornadas de Desarrollo Económico Sostenible y Trabajo Decente. En la edición actual, la temática de análisis se centrará en economías digitales, estrategias, oportunidades y vulnerabilidades. El objetivo de las jornadas es reflexionar, profundizar e intercambiar ideas, propuestas, experiencias y enfoques vinculados al desarrollo económico sostenible como trabajo decente. Durante el encuentro habrá diferentes paneles en los que se abordarán temáticas vinculadas al comercio electrónico, perspectivas y oportunidades, derechos de los consumidores, la economía digital y el mercado de trabajo y experiencias de comercio electrónico en Argentina. La actividad es organizada por el Observatorio Laboral de Azul, el cual está integrado por la Asociación Empleados de Comercio del Azul, el Centro Empresario de Azul, el Colegio de Abogados y el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. La propuesta se desarrollará en la Casa Cultural de la AECA, Colón 519, desde las 14:30, con entrada libre y gratuita.